solamente una luna y solamente un amor. Hay solamente una tierra y solamente un sol. Por eso te invito a cantar conmigo esta canción. 10 menos 1 son 9. 9 menos 1 son 8. 8 menos 1 son 7. 7 menos 1 son 6. 6 menos 1 son 5. 5 menos 1 son 4. 4 menos 1 son 3. 3 menos 1 son 2. 2 menos 1 es igual a 1. 1 menos 1 es igual a 0. Hay solamente un 1, un 1 en tu imaginación. Por eso te invito a cantar conmigo esta canción.